Yo muy de acuerdo con el tema del VAR no estoy. Sí, para algunas jugadas puntuales, sí la cámara para saber si la pelota pasó o no pasó, pero después en jugadas de interpretación siguen siendo hombres los que toman la decisión y más allá de que se sumen más, siempre será la opinión de los hombres y serán cuestiones de interpretación. Cuando la jugada tiene esas características de duda, evidentemente el VAR no las termina de favorecer. Yo la verdad no estoy totalmente de acuerdo, sin algunas circunstancias especiales como las que marcaba anteriormente.